La tierra hay que curarla, está enferma. Talaron sus árboles, se lavó la capa vegetal. La gente de ciudad pues ha dañado todo. Antes había rotación de cultivos, pero yo les digo porque se ha trastornado el mundo indígena. También se enferma allí. Entonces ahora no hay la rotación de cultivos. O sea que se siembra maíz, digamos 2 o 3 años. Luego ahí hay que sembrar otras cosas, que le den a la tierra lo que el maíz le quitó. Y después de 1, 2 o 3 años con el otro cultivo, entonces hay que volver al maíz. Eso era un conocimiento, eso era una ciencia que había antes. Ahora no, ahora hay que ir a comprar pues abonos químicos, comprar tractores y fertilizantes, y pesticidas, plaguicidas, etc. Si no se hace eso, pues la tierra no da, porque el hombre la ha enfermado. Yo la primera vez que me tocó sembrar allá, y dije, no le voy a echar nada, y no le puse nada, y después me dijeron, no, es que no le pusiste abono, pero yo quería eso precisamente, que me dieras un abono, pero pues, en ese la tierra ya estaba. Sí, por ejemplo, al cosechar el maíz, lo que resta, eso hay que cortarlo en trocitos, ese es el abono. Eso se le quitó a la tierra, hay que devolvérselo, ¿no? Si se recoge todo y se quema o se vende, empaca, pues cada año le están quitando. La planta de maíz no crece así gratis, ¿no? Sino que le va tomando la tierra por su raíz, le va sacando y sacando, chupando y chupando. Cada año el maíz tiene menos propiedades, menos. Si no hay el conocimiento de la agricultura ritual, pues antigua. Como yo vi con los hopis que viven en el desierto, yo le pregunté, ¿pero no sacan el alimento ustedes? Y me enseñaron, detrás del pueblo estaba la colina con sus terrazas. Y yo le dije, ¿y el agua? Porque esto es un desierto, le venga mañana. Y estuve ahí en la danza para invocar la lluvia en el círculo, me metí yo en el círculo. ¿Cómo empezaron a traer las nubes? En el desierto era un cielo azul. Primero una nubecita blanca allá en él, apareció y fue allá. Se paró un ratito aquí y siguió. Luego una nubecita un poquito gris, paró, una nube grande más gris. Se paró y echó unas chispitas. Luego otra nube más grande. Y empezaron unas gotitas. Yo le dije al anciano, ya va a llover, que estaba al lado mío. Yo, no, mañana. Hoy no, porque tenemos que terminar la danza. Venga mañana. Y así estuvieron manejando, ¿no? Las nubes que iban llegando, no sé si era del oriente. Y al día siguiente, en la misma danza ritual y con los cantos y todo, empezaron a salir nubes por las 4 direcciones y hacia donde estábamos nosotros. Y se puso el cielo gris y empezaron los truenos y los relámpagos. Y al rato el aguacero y todo el mundo a correr, se acabó la danza. Y me dijo la señora, la esposa del anciano, me dijo, ¿ya sabe dónde sacamos el agua? Sí, ya sé. Thomas Van Jack, el mensajero Hopi, el que llevaba la profecía Hopi por Estados Unidos, estuvo en Europa, estuvo en El Salvador. Una profecía que está en una roca grande arriba de una montaña, llevaba una manta donde estaba dibujado. Y él explicaba todo lo que está pasando en la humanidad. Lo tenían ellos en la profecía. Y al final del dibujo estaba una montaña, un caminito en la orilla de la montaña y un precipicio. Y él dice, aquí está la humanidad, va a llegar a esto. O se hunde en el precipicio o sube la montaña. Va a llegar el momento en que tiene que decidir. Porque ya la tierra va a reaccionar y se va a contaminar el hielo y se va a derretir. Y todo estaba ahí en dibujitos. Una profecía antigua de los Hopis. Y estamos llegando a ese punto. Yo me imagino pues que coincide con el año 2012 de los mayas. Porque vamos aceleradamente a ese punto, en que o la montaña o el precipicio. ¿Se requiere este trabajo pues para curar la tierra de aquí? Sí, tiene que ir junto todo. La curación de uno ayuda a curar la tierra. La curación de la tierra ayuda a curarla a uno. La curación social también ayuda a la tierra y ayuda. Hay que estar al día, hay que llevar como un diario así ¿cómo se dice? De diagnóstico, ¿no? Hoy pasó esto y esto crea un problema. Y la tierra, este y aquello. Como un diario de curación, pues. De todo. Ignacio Murillo, cuando estaba por acá, nos comentó que los ancianos de allá nos recomendaba que al sembrar la tierra uno se cura y a la vez uno la cura de la tierra. Sí, pero entonces hay que cantarle a la semilla, hay que consagrarla, la tierra también. Por eso el arte es importante, el arte creativo. Como decía el chamán Bolívar, ¿no? Yo le pregunté al chamán, al PH, le pregunté, ¿a qué venimos a la tierra? A trabajar. Y yo miro Y ese ahí lo dijo sanador. todo, ¿no? Que yo lo veía como estaba construyendo el caligüey, ¿no? Es como el tipi del Amazonas, hecho así de varas, de paja. Pero es una geometría tan hermosa, ¿no? Es una obra de ingeniería eso. Y yo le pregunté a él, ¿y dónde sacaron ustedes este conocimiento? Y él me dijo, de nuestros antepasados, es una herencia. Y así sembrar, en fin, en la curación que hicieron en el caligüey, en el tipi, él y su esposa cantándonos. Mientras nos daban el alimento, nos acostaron, éramos 3 en hamacas dentro del caligüey. Nos dieron de tomar, pues, de aspirar la planta. Entonces nosotros acostados en la cama ahí con las cosas de la planta sagrada, y ellos también tomando y orando y cantando, y la señora tejiendo unos cordoncitos, y él preparando y trabajando, trabajando. Toda la noche estuvieron haciendo cosas así para sanar. Uno era el que se quería curar, y yo le dije a la chamán, él es el que se va a curar, porque él decía, los tres para adentro, no, él es el que se va a curar. No, ustedes vienen con él, los tres a curar, a la hamaca, todos los tres. Y ahí con sus cantos, los dos cantando y todo, yo sentía que nos estaban manejando la energía, ¿no? Quitándonos cosas. Y luego yo vi, se aparecieron los espíritus, empezaron ellos a cantar e invocar, los espíritus del Amazonas, bien altos y largos, así. Aparecieron allí como el Caligüey, la chivata es alta como el típico. Aparecieron, eran como seis entidades, y ellos se inclinaron con mucho respeto y siguieron su canto. Es muy hermoso. Pero la gente de la ciudad pues no está metida en los dinosaurios mecánicos, como yo digo, en las máquinas, en los aparatos, y no salen de eso y se les trastorna la mente.